Candidato por Colombia Humana, el doctor Gustavo Petro, aquí en los estudios de Caracol. ¿Qué tal? ¿Mucho trancón? Un poquito. ¿Sí? Sí, falta el metro. ¿Pero subterráneo o el elevado que está diseñando? El único metro que le sirve a Bogotá es subterráneo. Pero si ya está aprobado el otro y se ha invertido en... No está aprobado. El que está aprobado es el metro subterráneo. Incluso lo aprobó Uribe, ¿sabes? Uribe en el COMPES del 2010 exactamente, y yo seguí ese COMPES. Y efectivamente le entregamos a la ciudad y al gobierno nacional los diseños en fase 3 del metro subterráneo. Pero si hay un alcalde que es autónomo. Sí, él lo suspendió, esa es la realidad. Pero ya es un hecho. Que lo suspendió, sí, es un hecho, obvio. Van 3 años casi de suspensión del metro subterráneo. El metro lleva 50 años. Ya para esta época, si él hubiera continuado la licitación, porque esa era la etapa en que estaba el proceso licitatorio, en este momento el metro estaría más o menos hacia la calle 60, más o menos aquí, en donde queda esta emisora. Bueno, es la cadena Caracol, 7:34. Hombre, ¿cuántas obras habla al día? Tantos debates, manifestaciones públicas, tantas cosas. Pues llevamos como 60 plazas llenas, ¿no? Cerca, hicieron un cálculo por ahí, pues como todo un cálculo, más o menos 500,000 de personas movilizadas en la campaña. ¿Y cuántas horas habla? Pues ya usted ve en mi voz, ya no me queda mucho, pero... Pero falta mucho de campaña, 3 semanas. Pero en promedio son 2 horas, trato de explicar cosas del programa a la gente, ¿no? Y la gente la entiende, la comprende y se apropia el programa. ¿Qué lo pone tenso a usted, doctor Petro? Una campaña siempre es estresante, siempre. Y en la medida que se va acercando a su final, es como si usted estuviera manejando un Ferrari. Yo no sé manejar, no tengo esa experiencia, pero me la imagino. Es como si manejara un Ferrari y es a no estrellarse. ¿Usted ya pidió plata para su campaña? ¿A qué personas o grupos o a nadie? Mira, en la campaña de firmas tuvimos 30 millones, que fue por un experimento, el primero en Colombia, que es lo mismo que hizo Obama, le llaman en inglés crowdfunding, que es básicamente solicitar consignaciones de no más de 50,000 pesos en el baloto, fue en esa época. Y recogimos 30 millones y el banco nos cerró la cuenta. ¿Qué le queda? Está ahí. Hoy tenemos... No pedí anticipo, que es un mecanismo legal del gobierno, sino que me prestó un banco, 12,000 millones de pesos. Banco de Colombia. Sí, Banco de Colombia. El presidente del banco merece una conversación conmigo y yo con él, porque parece que algo raro pasó ahí. Pero eso es todo lo que tengo. ¿Pero por qué pasó algo raro? Dejemos ahí. ¿No hubo desembolsos por esa cuantía? Sí, pero parece que ellos no estaban muy dispuestos a entregarla. ¿Pero lo entregaron? Sí. Bueno, usted tiene 57 años, doctor Gustavo. Toda la plata se ha gastado exclusivamente de allí. Se nota en las manifestaciones. Que básicamente es televisión, política, entre otras cosas. No, la manifestación nunca tiene plata. Pero hay una logística que quiere que... La tarima. Pero todas las manifestaciones de gente que llega libre a la manifestación. No ha habido realmente transporte, no, ni subsidios, las fotos, usted ni puede ver las fotos, porque es fácil sacar las fotos de los buses. Y las encuentro en todas las campañas, menos en la mía. En el año de 1977 usted oficialmente entra al M-19. ¿Qué le queda del comandante A3 o del comandante Aureliano? Aureliano es Rafael Uribe Uribe en 100 años de soledad, que usted me imaginó a leer. ¿Y Andrés? No, es Aureliano. Y Aureliano es 100 años de soledad, es exactamente el personaje de Rafael Uribe Uribe. Y me gusta porque Rafael Uribe Uribe fue un congresista, lo mataron siendo congresista, hachazos en la Plaza de Bolívar, y se levantó siendo liberal contra la constitución de 1886, por allá hace un siglo, más o menos, más de un siglo. Y quienes derogamos la constitución de 1886 fuimos nosotros. en la constituyente del 91. Exactamente. Y aspira a modificar esa constitución del 91 por otra constituyente. No, al contrario, es restaurarla. Es una palabra histórica, pero a la constitución del 91 le quitaron uno de sus artículos fundamentales, que era la financiación de la educación pública. Se lo quitó Pastrana para salvar banqueros y después Uribe lo volvió permanente para destinar los recursos a la guerra, que es un acto irracional. Llevarse los recursos de la universidad para bombardear y matarse entre nosotros mismos. Y al final también llevarse a la juventud para lo mismo. Me parece un acto irracional de cualquier sociedad. Una sociedad así no es sostenible. Doctor Petro, ¿usted cree que la ideología, la matriz de la ideología del M-19 sigue siendo válida en la sociedad colombiana hoy? Sí, cuando se fundó ese movimiento y en su desarrollo, se propuso lo que ellos llamaron un proyecto democrático. Instaurar una democracia en Colombia. No reconocíamos que hubiese una democracia en Colombia en época del estado de sitio, usted se acuerda de eso, 25 años. Los jóvenes de hoy no conocieron eso. Pero era un régimen de excepción donde las libertades públicas no existían. Era una dictadura. Y fueron 25 años consecutivos. Dentro de la constitución de 1886, que era una constitución autoritaria. Cuando yo era joven tenía 100 años esa constitución, un siglo. Y la propuesta del movimiento fue instaurar una democracia en Colombia, quitar el estado de sitio, hacer un diálogo nacional que permitiera una transformación democrática del país. Yo creo que eso sigue vigente. O sea, ¿realmente es un ideario que usted trataría, si llegara a ser presidente, de poner en marcha? Está escrito en la constitución de 1991 que nosotros hicimos, porque éramos la fuerza mayoritaria por elección popular. Recuerde usted que ganamos las elecciones de Asamblea Constituyente. Y el problema está en que no se ha aplicado. El Estado Social de Derecho, que era lo que Jorge Eliécer Gaitán llamaba la justicia social, no se ha aplicado en Colombia. Y no se ha aplicado en Colombia porque hay fuerzas retardatarias que quieren mantener el país en la inmensa desigualdad social que existe, que es, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, y en una especie de feudalismo vinculado al narcotráfico, que eso no existe en el mundo realmente, existe en Colombia, y tenemos que superarlo si queremos construirnos como una gran nación. Porque Venezuela no lo ha logrado hacer con el chavismo, al que usted estuvo tan buen amigo del presidente Chávez, y con lo que ha ocurrido con el presidente Maduro, que tenía las mejores intenciones, un discurso fascinante como el que usted maneja en la plaza pública y en cualquier foro, y no ha podido ejecutar ni cumplir. Incluso cuando fue alcalde de Bogotá. Me confundió usted dos cosas en su pregunta, ¿cierto? Porque habría que contestarlas por separado. Contéstelas por separado. El chavismo en Venezuela es un régimen fundado sobre la explotación del petróleo. El petróleo no genera puestos de trabajo. Puede enriquecer a una sociedad dependiendo de su precio internacional, pero la puede empobrecer. Y desata una rapiña sobre el petróleo. Una sociedad no trabaja alrededor del petróleo. El trabajo es la fuente verdadera de la riqueza. El petróleo es como si usted se gana un baloto. Si lo encuentra, muy bien. Si no lo encuentra, no sostiene usted una sociedad a partir del petróleo. Y en esa medida, la promesa de Chávez en el 98 frente a Pastrana, que lloró delante de él, recuerdo yo eso, no lloró por Chávez, lloró por la tragedia de Armenia, del terremoto que acaba de suceder, era que iba a separar la sociedad venezolana y el Estado venezolano del petróleo, que ellos consideraban una maldición. ¿Lo logró? Al contrario, profundizó la dependencia sobre el petróleo. ¿Sabe cuánto le significa ingresos al fisco colombiano la industria petrolera este año? 14 billones más 3 billones de regalías, son 17 billones de regalías, si se le quitan realmente al fisco colombiano. ¿Esa suma de dónde, cómo lo va a compensar? Desde Pastrana hay toda una intención de volver similar la economía colombiana a la venezolana. a partir de exportar carbón y petróleo. Esas cuentas que usted hace no están bien hechas. ¿Por qué? Porque existe en la teoría económica, probado en la práctica, un fenómeno que se llama la enfermedad holandesa. ¿En qué consiste? Cuando usted tiene un chorro de dólares entrando, un aumento de dólares debido a una exportación que no genera puestos de trabajo, como el petróleo, como todo aumento de oferta, baja el precio del dólar. El dólar se vuelve barato. Llegó a estar a 1.500 pesos el dólar. Cuando eso sucede en una economía, sus importaciones se abaratan completamente. Productos agrarios, productos industriales, motos, carros, maíz, trigo, cebada, arroz. Y lo que le produce en su interior como nación es la destrucción de la producción nacional. Esa es la enfermedad holandesa. Es decir, entre más exporta petróleo sin generar puestos de trabajo, más destruye. Pero mientras tanto, ¿cómo sustituyes? Más destruyes agricultura e industria y pierdes millones de puestos de trabajo. Una visión de mediano y largo plazo. No, es una visión de corto plazo. Sucedió en Colombia durante el boom petrolero. El año pasado, fíjese usted, 2017, cuando se cae el precio del petróleo, ¿cierto? Y viene, porque ese dato que usted tiene ya no es cierto. Las regalías petroleras, los ingresos del petróleo al Estado cayeron de 3.3% del PIB a 0.3%. O sea, ya se chocó. Vino la desaceleración de la economía en Colombia. Y vino la desaceleración, pero fíjate que en el 2017, el año pasado, Colombia volvió a ser un país cafetero. Tenía unas exportaciones más o menos de 6 a 7 millones de sacos. Y pasó a 12 el año pasado. 14 este año. ¿Y eso qué significa? Solo mirando esa estadística del café, ¿qué significa? Que la agricultura volvió a renacer porque... Pero a la corta, ¿cómo va a reemplazar ese ingreso? Es que eso es corto, es el año pasado. Pero es que además usted me mete el chavismo como si fuera solo petróleo. Y esa es una concepción del Estado muy distinta. Sí, usted tiene razón, porque no es solo petróleo. Ah. Pero es fundamental el petróleo. Y lo puede usted igualar a Hussein, y lo puede usted igualar al Medio Oriente, y lo puede igualar a Gaddafi. Es fundamental el petróleo. Entonces, ¿ahora suspender las licencias a quien ya las tiene, de las multinacionales y a Ecopetrol? No, hay que hacer una transición seria. Eso no lo hubieran planteado en Venezuela, no lo plantean en Venezuela. ¿Y eso se puede lograr en 4 años? Ni la oposición ni el gobierno venezolano están planteando nada que tenga que ver con sacar la economía venezolana de la dependencia petrolera. Y eso los va a volver insostenible. ¿Eso que usted plantea se puede hacer en 4 años? No, en 10 años, exactamente. ¿Y usted va a mantenerse en el poder cuánto tiempo? 4. ¿No aspira a una constituyente para que lo reelija y permita esa reelección? ¿O que alguien de toda su confianza llegue al poder y pueda continuar con su proyecto para político? Nada, porque yo aspiro a que con otras fuerzas políticas podamos hacer una gran concertación política al estilo chileno, que permita que en una sucesión de gobierno podamos transitar de una economía extractivista hacia una economía productiva y de un país lento hacia un país en paz. Doctor Petro, yo creo que es conveniente de pronto entonces entrar en algún detalle de cómo va a ser esa transición de una economía centrada en el petróleo a una economía, a lo que usted propone, que es algo que incluso denomina la reindustrialización de algunos sectores estratégicos. Y usted mismo se refiere a sectores como el sector textil, se refiere al sector metalmecánico y algunos otros sectores de la industria. Y de la agroindustria, que es el primero, es el básico. Pero la pregunta de fondo, doctor Petro, es ¿cómo en concreto usted va a hacer ese proceso de transición? Y en especial en algunos sectores industriales que tienen el reconocimiento de que están viviendo un problema de falta de competitividad y de baja productividad. Es decir, ¿qué tan realista es realmente hacer el tránsito de una economía centrada especialmente en materia de crecimiento en hidrocarburos y minería a una economía que tiene que hacer el tránsito a unos sectores en donde tenemos fallas de productividad y de competitividad? En donde tenemos una vocación. Una vocación, sí, pero las fallas de productividad también existen. Nuestra gran ventaja como país, tenemos una vocación agraria, tenemos una vocación manufacturera. Pero por eso le pregunto, ¿cómo vamos a lograr que esos sectores que son estratégicos seguramente para el país, estoy de acuerdo con usted, pueden realmente ser más competitivos. Mira, ya tenemos un primer hálito positivo, y por eso mencionaba el año 2017. Colombia no entró en una depresión económica como Venezuela, estaba en similares circunstancias, pero no entró en una depresión por una realidad económica. La agricultura salvó a Colombia. Floreció, no en las dimensiones que quisiéramos, pero el año pasado fue la agricultura la que salvó a Colombia de una depresión. Y por eso recalqué el tema teórico de la enfermedad holandesa. Pero usted sabe que el año inmediatamente anterior el sector agrícola vivió una realidad radicalmente distinta, que es en el fondo la razón por la cual el sector agrícola creció, en sí, la forma como creció. Y la realidad que generó ese crecimiento es la caída del precio del petróleo. Es decir, el encarecimiento de las importaciones colombianas, agrarias, que permitió un respiro a la agricultura. Y esa es la prueba, digamos, reina, que me permite decir no solamente que si vamos transitando de dejar en la economía extractivista el petróleo y el carbón, que además el carbón nos va a dejar a nosotros, no es que nosotros dejemos el carbón. Pero mire, usted menciona el caso del café. El café hoy está súper deprimido y está menos de 1.40. Porque volvió a subir el precio del petróleo. Es que es, digamos, por eso no es de largo plazo. Usted ve un ritmo en el cual el gobierno de Santos no tiene nada que ver, no produce política pública. Y los cafeteros hoy están otra vez rumbo a la ruina. Las condiciones del mercado le van guiando el rumbo, pero usted lo puede ver. El año pasado se desploma el precio del petróleo y tienes una economía cafetera boyante. Y este año vuelve a subir el precio del petróleo y se te cae la economía. Usted menciona el caso de Chile, candidato Petro. Políticamente. Chile vive de la minería. Que desde hace 10 años es el principal exportador de cobre al mundo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es minero. Pero Chile ha hecho un gran esfuerzo por desligarse del extractivismo y pasar a economías productivas. ¿Usted ha pensado en el caso de esa visión de largo plazo que estima en más de cerca de 10 años con un sucesor que sea de su misma escuela? En las 453.000 personas naturales y familias que viven de Ecopetrol, que es una empresa orgullo de Colombia y que le aporta al presupuesto nacional, al empleo, a la generación de riqueza, incluso metiéndose en sectores que están por fuera de su propia naturaleza, ¿qué va a hacer de ellos cuando escuchen usted, esto? Usted transita, y transitar de una economía extractivista a una productiva implica lograr muy tranquilamente que su mundo laboral del extractivismo pase sin mayor conflictividad hacia el mundo productivo. Le voy a poner un ejemplo. Mira, Ituango. Cálculos a mano alzada. Si usted los hiciera, digamos, alrededor de las energías limpias en el norte de Guajira, que es donde más sol, más días al año recibimos en Colombia. Si usted hiciera allí una granja solar, vamos a poner, para la generación de la misma cantidad de energía de Ituango, de la hidroeléctrica de Ituango, tendría usted una generación por kilovatio hora la mitad en valor, en dólares, que la de Ituango. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si Ecopetrol dejara de ser, y ya el gobierno actual lo está haciendo, como función principal la extracción de petróleo y pasar a las energías limpias, Ecopetrol sería quizás una de las empresas más grandes de América en producción de energías limpias. Y eso en términos de trabajo, que hay que hacer los cálculos, si usted compara la producción de carbón en Estados Unidos y la producción de energías limpias en Estados Unidos, encuentra que el indicador de puestos de trabajo es 10 veces más alto. Es que nos han comparado en energías, ¿no?, limpias que en carbón. Está poniéndose un país gigantesco frente a un país que es grande, no importa, pero no tanto. Pero usted está hablando de 343.000 empleos. Pero, doctor, si usted produce energías limpias en términos solares, vamos a poner ese ejemplo. Pero eso es de largo plazo. No, eso es ya. Pero, doctor Petro, un poco para ponerle una dosis de realismo China a la propuesta. Está transformando su matriz energética ya a energía solar. Un poco para ponerle una dosis de realismo a su propuesta. Es un hecho que Ecopetrol es una de las compañías más queridas por los colombianos. allí hay buena parte de los activos y patrimonio de muchos de nuestros compatriotas. Usted en algún evento incluso reciente llegó a afirmar lo siguiente: Ecopetrol dejará el negocio del petróleo y en 5 años se va a dedicar a ser la empresa líder en venta de paneles solares. No, eso no lo dije yo. Eso lo dijeron ustedes acerca de lo que yo dije. Muy bien, ahora me lo interpreta usted, pero la pregunta es, si es realista en un periodo de tiempo corto, y eso se lo pregunto abiertamente, que una entidad como Ecopetrol cambie de modelo y de foco de negocio un poco de esa forma. ¿Y no le preocupa un poco el impacto que eso pueda tener sobre los activos de los colombianos? Porque los precios de las acciones también se mueven a afirmaciones o a expresiones públicas. ¿No le preocupa qué eso puede tener sobre el activo de los compatriotas? Sí, primero yo no dije que Ecopetrol vendiera paneles solares. Hoy cualquier ciudadano puede vender paneles solares. Ese no es el tema. Y de hecho están vendiendo paneles solares en Colombia. No, Ecopetrol no es para vender paneles solares. Ecopetrol es para generar energía eléctrica, cosa que hoy no hace. Pero usted, ayer vi que usted no le contestó además un tuit a una niña, Jan Jenny, no sé, que le refutaba, vio, le mandó varios tuits frente a todo este tema. Decía que, por ejemplo, para generar los paneles solares se necesitan 4.400 hectáreas para generar electricidad en un país agrícola, que es destinar demasiado. Y también hablaba de la generación. 4.400 hectáreas es la mitad de una hacienda de Uribe. Bueno, pero de todas maneras decía que le quita mucho al tema de la vocación agrícola y va con eso. Bueno, le estoy leyendo lo que él dice. Sí, pero pone la cantidad exacta. De pronto te equivocaste leyendo el Twitter. No, mire, 4.400 hectáreas. Pero bueno, acá dice ella que 4.400 hectáreas es la mitad de la hacienda. Que la generación, ella hace unas cuentas y dice que la generación no es la mitad, como usted dice, de los, digamos, de los megabytes. Es decir, es un poquito más barato. Y habla de las inversiones, de lo que costó, por ejemplo, hacer Hidroituango y lo que ocuparía, digamos, hablar de esta misma energía solar. Es decir, hace unos temas donde contradice muchos de estos, pues de lo que usted está hablando de la energía solar. Yo me imagino que usted las leyó porque mandó como 6 trinos aquí que los estoy viendo. Pero 4.400 hectáreas es nada en términos de una. Bueno, pero está hablando de un porcentaje. Creo que es muy pequeño en relación a cualquier hidroeléctrico. Pero haciéndolo masivamente sería mucho más. No, son 80 kilómetros cuadrados para poner una. Si nosotros quisiéramos reemplazar la generación de energía eléctrica que hoy hacemos en termos con carbón y con petróleo, con diésel, que es, digamos, un objetivo que colaboraría con el mundo en relación al cambio climático, porque recuerde usted que el cambio climático lo produce el carbón y el petróleo, y el mundo está reemplazando ese tipo de energía, ya con fechas exactas, con cantidades exactas. Por eso no encuentran los dueños hoy del Cerrejón vendedores en el mundo que le compren, compradores que le compren el Cerrejón. Se quieren ir y no encuentran compradores. ¿De los Drummond está hablando? Y de todas las minas de cielo abierto de carbón. Esa es una realidad hoy. No es de mi gobierno, es de hoy. ¿Por qué? Porque hay una realidad mundial y es la separación de la economía del carbón. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se acaba la vida en el planeta. Y Stephen Hawking, que ustedes mucho hablaron de él a raíz de su muerte, ponía un término en tiempo del final de la vida, 200 siglos. Nos burlamos a veces de eso, 200 siglos, no, 200 años, 2 siglos. Nos burlamos de eso, no creemos que eso no existe. Si no se toman las medidas en el mundo en 20 años, es irreversible. ¿Y quiénes tienen que tomar las medidas? Las sociedades y los políticos, los estados. ¿En Colombia qué significa? Significa que tenemos que transitar de una matriz energética como la que tenemos, con un transporte como el que tenemos, con unos usos de energía como los que tenemos, hacia energías limpias. Y ese tiempo no es de largo plazo, ese tiempo es una década. Y el próximo gobierno tiene que comenzar, tiene que poner los cimientos y adelantar el proceso. Y para ponerlo en términos de números, nosotros tenemos una matriz energética de 3,6 gigas vatios hora, en energías sucias. Esto daría para muchas conferencias, doctor. Sí, eso Pedro, significa, para reemplazarlo, para ponerlo en términos de tu Twitter, 80 kilómetros cuadrados de paneles solares. Doctor, y 80 kilómetros cuadrados de paneles solares se ponen en el norte de La Guajira. Si quisiéramos hacer eso concentradamente, y lo podría hacer Ecopetrol, y sería Ecopetrol una de las grandes empresas americanas, no solamente colombianas. Pasamos a otro tema, doctor de Petro. Limpia. Doctor Petro, le cambio de tercio. Si el Congreso, a pesar de que tiene, como usted lo ha señalado, una bancada alternativa muy importante, quizás la más grande en mucho tiempo, no hace los cambios que tiene que hacer en materia de reforma política para que el sistema sea más transparente, en materia de una muchas veces aplazada reforma de la justicia, una opción es la Asamblea Constituyente, que usted mismo... Que pasa por el Congreso. Que pasa por el Congreso. ¿Cómo es la Asamblea Constituyente que usted podría imaginar para tramitar en los 4 años? ¿Para qué temas? ¿En qué condiciones se tramitaría? ¿Y qué pasaría con el mismo Congreso de la República? Mira, la Constitución del 91 es una Constitución democrática profundamente moderna. No se trata de cambiar la Constitución del 91. Incluso yo diría, se trata de repararla, porque le han hecho daño en los últimos gobiernos. Por ejemplo, en el tema de la educación, como mencioné antes. Yo quiero un sistema de educación superior gratuito, y eso es dinero. Y quiero un sistema de atención integral a la primera infancia que permita que en Colombia no mueran niños de hambre. ¿Y eso sería objeto de una constituyente acotada para educación? Podría ser de ley, y usted mismo lo pone sobre la mesa, el hecho de que el Congreso electo tenga una bancada alternativa mayoritaria, relativamente, no es mayoría absoluta, es mayoría relativa, pero eso no estaba antes, no está en el Congreso actual, permite una opción. Una opción que hay que probar. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata, doctor Petro? Mira, ¿eso vale todo el presupuesto nacional? No vale todo el presupuesto nacional. Por el exagerar, sistema pues de educación superior gratuito, que nosotros tenemos la experiencia en Bogotá, porque es que esa es una de las gracias de esta campaña y de esta candidatura, es que probamos cosas en Bogotá. Entonces podemos hablar a ciencia cierta. ¿Cuánto vale? Vale 14 billones adicionales al actual presupuesto de educación superior. 14 billones de un presupuesto de 230 billones, que es lo que hoy tenemos. Claro, usted podría, por las magnitudes de la cifra, decir, pues, es posible. Realmente no es posible. O sea, ¿qué le quitaría presupuesto? ¿A los militares? No, los militares tienen que educar el ejército y la policía. Digamos, el Ministerio de Defensa, de su presupuesto, tiene que tomar como una decisión presupuestal la educación superior de pero no habrá incremento para el presupuesto de las fuerzas militares. Yo no lo veo necesario porque estamos en el posconflicto. Ni rebajar el pie de fuerza tampoco. No, porque al reducir ejército tienes que aumentar policía. Pero dejar policía como está hoy en el Ministerio de Defensa, ¿o a usted le gusta la idea de que la policía se vuelva un cuerpo más civil adscrito al Ministerio del Interior? A mí me interesa que la policía sea más profesional, con mejores salarios. ¿Dependiendo de quién? Del Ministerio de Gobierno. ¿Estaría de acuerdo con pasarlo al Ministerio del Interior? Es un debate. ¿Y el SMAT? ¿El SMAT? ¿Dónde lo...? Mira, también es una experiencia bogotana, ¿sabes? De mi gobierno. Nosotros teníamos unos cuerpos de resolución de conflicto. Se llamaban las chaquetas rojas. Salían siempre antes de cualquier confrontación entre policía, SMAT y ciudadanía. Siempre había un proceso de diálogo, de solución del conflicto, cualquiera que fuese. Transmilenio era el más extendido en Bogotá, y sigue siendo. Sigue siendo. Y peor. Pero, digamos, nunca probamos el SMAT como primera medida. Siempre era un proceso de negociación con la gente, con la ciudadanía, que evitase la violencia. Y yo pienso que eso hay que proponerlo en toda Colombia. La policía, y esa es la diferencia con el ejército, la policía tiene que entrenarse, saber, conocer, porque son hombres armados, mujeres armadas, que no lo es el ciudadano y la ciudadana, que deben controlar de tal manera su propia acción que permita, antes que nada, la solución del conflicto. Doctor Pedro, pero una pregunta sobre ese tema de policía. Digamos, usted ha dicho menos militares, más policías. Pero la pregunta es cómo. Es decir, las escuelas de policía no dan a tope. Hay policías patrulleros que ya tienen 7 años y no hay ascenso. Hay una crisis en el presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo haría viable eso? ¿De cuántos policías más estamos hablando? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cómo sería la viabilidad de esa propuesta? El ejército tiene que ser profesional. El ejército que necesita Colombia debe ser un ejército profesional. No lo es. Eso significa que no hay necesidad del servicio militar obligatorio, que es un tema de ley. Pero no es profesional nuestro ejército, ha sido destacado como de los mixto. Más profesionales del mundo. No, ojo, es mixto. Tiene el servicio militar obligatorio. ¿El servicio militar obligatorio qué es, Darío? Pues que por un año, por 2 años, un muchacho entra y sale. Punto. Y esa es la fuerza fundamental del ejército. No, un ejército profesional es que el muchacho o la muchacha que entra al ejército va a hacer su vida, su vocación, su carrera en el ejército. Son años. Por eso es importante la educación superior en el ejército, porque es su vida. Pero hablemos de presupuesto, o sea, ¿qué porcentaje digamos, le daría? Cuando uno habla de un ejército profesional, que parcialmente lo es hoy el ejército colombiano, significa un menor número de personas, ¿cierto? Pero quizás el mismo presupuesto, porque se le paga. Pero menor número de personas. Se le paga al soldado. Hoy a un soldado voluntario le pagan creo que 50 mil pesos al mes. Y eso se lo manda la mamá, pero eso no es un profesionalismo militar. Y con el tema de policía, doctor Petro, ¿cómo haría? Entonces, la policía en Colombia tiene que aumentar, porque ese es el posconflicto. ¿Posconflicto qué significa? Que ya no necesitas tanto el ejército para actividades internas en el país, como hoy se usa, aunque hay un tema que yo quiero aquí subrayar, que me parece el mayor riesgo de Colombia en este momento fuera de la desigualdad social, y es que los carteles mexicanos están ya controlando ejércitos privados en Colombia. Y no solamente allá en el sur del litoral pacífico, en Medellín, el Golfo de Urabá, va en expansión. Es una forma... ¿Cómo los va a combatir? Eso que llamabas el paramilitarismo empieza a cambiar su esencia. Y puede ser peligrosísimo porque los ejércitos bajo los carteles mexicanos tienen más capacidad de fuego. Porque los carteles mexicanos tienen más capacidad. ¿Y cómo los va a combatir? Bueno, entonces, si me haces esa pregunta, va que es otra, pero contesto. La mafia tiene poder político en Colombia, y eso es lo que la hace en este momento fuerte. Hay que quitarle el poder. Y ese poder se le quita quitándole la población que controla. Y hay 3 formas de control mafioso sobre la población. Campesinado, cultivador de hoja de coca, consumidores de droga, jóvenes populares, fundamentalmente, en las grandes ciudades, y la economía que yo llamo popular, que son millones de personas que tienen que acudir al gota a gota a un sistema de crédito usurero, 20% mensual de interés. Criminal. Criminal, es un lavado de dólares. Y cubre millones de personas en todo el país. Sobre esos 3 elementos fundamentales, la mafia establece un control sobre la población que vuelve político y militar. Entonces, una labor fundamental para debilitar la mafia y golpearla militarmente y represivamente es quitarle la población. Y son 3 tareas diferentes. ¿Cómo le quitas la población campesina cultivadora de hoja de coca? Hoy hay un gran vacío en la propuesta del gobierno. 2. 1. No habla de sustitución de tierras. Y aquí vamos al tema de, digamos, eje de mi programa, que tiene que ver con que la tierra fértil se pueda distribuir a la gente que tenga vocación de producción de alimentos. Pero eso es un elemento. Sustitución de tierras, no solamente sustitución de cultivos. Y 2. No es solamente sustitución de cultivos, es sustitución de cultivos agroindustriales, y el proceso de industrialización debe ser de propiedad del campesino. en las zonas cultivadoras, si no, no compites con un proceso industrial agrario que es la hoja de coca vuelta a pasta. Son dos elementos de una nueva estrategia. ¿Cómo le quita la juventud consumidora de drogas a la mafia? Doctor Petro, me permite, le hago un paréntesis sobre un asunto absolutamente puntual que se deriva de todo esto del cartel de Sinaloa, que es lo que está sobre la mesa en materia de extradición. Justamente todo el tema de Jesús Santrich tiene que ver con cartel de Sinaloa, y uno de los instrumentos para combatir esos carteles, se ha dicho, es la extradición. ¿Usted está de acuerdo con la extradición? ¿Extraditaría a Santrich si es presidente de la República cuando eso haya cumplido los distintos trámites, si llega a su despacho? Si la Justicia Especial para la Paz, que es la de acuerdo al tratado que firmó este gobierno con la FARC, dice en su informe que Santrich cometió delitos de narcotráfico después de la firma de los acuerdos y está vigente el tratado de extradición, y si yo soy presidente lo extradito. ¿Y si no, o sea, ¿está dispuesto a derogar el tratado de extradición? No dije eso, lo extradito fue lo que dije. ¿Pero después no trataría de derogarlo? Mira, yo pienso ya en la política antidrogas en general, y estaba haciendo un planteamiento, que lo fundamental es nacionalizar la política antidrogas. Y tiene un eje fundamental, que es quitarle la población que hoy controla la mafia como organización. Usted habla de una alianza entre mafia de políticos colombianos y la mafia de los carteles de México. ¿Por qué no dar nombres? Sí. Porque son afirmaciones generales, nombres de políticos colombianos asociados a los carteles mexicanos. Mira, yo doy muchos nombres de políticos colombianos asociados a los ejércitos privados del narcotráfico para hacer política. En 7 años que fui parlamentario, arriesgué mi vida en ello, y el 35% del Senado de la República fue a parar a la cárcel. Pero hoy hay esa misma connivencia. Hoy tenemos una transformación de los Como ha sucedido en estos últimos 40 años, hay una transformación que la prensa no ha analizado y a mí me parece mucho más riesgosa que lo que había antes. Y es que carteles extranjeros hoy tienen el control de los ejércitos privados de Colombia en el narcotráfico. ¿Hay políticos metidos? Seguramente, porque cuando usted tiene control poblacional, tiene la política en las manos. Doctor Petro, como nos pusieron un límite de tiempo, avancemos con cosas mucho más concretas. A tono con lo dicho usted, que era una propuesta al doctor Carlos Ardila de comprarle las tierras y la finca de su ingenio Inca, ¿le compraría, le haría una propuesta similar al expresidente Uribe de comprarle su tierra del Uérrimo? Con mayor razón, porque Ardila Lule tiene tierras productivas, fértiles, productivas. Y Uribe Vélez tiene tierras fértiles e improductivas. Es uno de los mayores latifundistas improductivos. ¿No tiene ganado allá? Eso no es productividad. Y te voy a explicar, en tierras fértiles un cultivo en promedio produce 5 trabajos, puestos de trabajo por hectárea. El aguacate 2.5, el café 1.5, un puesto cada 1.5 hectáreas. Si usted tiene 10.000 hectáreas, Darío, en tierras fértiles, debería tener en promedio 2.000 trabajadores. Si es un empresario, capitalista, no los tiene. No los tiene porque no producen nada. Porque el tener 3 vacas en 10.000 hectáreas es una excusa. ¿Y si no le vende? Si no le vende. Es feudalismo. Pero si no le vende Uribe. O cualquier otro terrateniente. En el caso de tierras improductivas, siendo fértiles de más de 500 hectáreas, López Pumarejo en el año 1936, trayendo una tesis japonesa, le entregó al país una propuesta que la volvió ley, la ley 200 de tierras, que ya no existe, pero yo quiero restablecer. La ley 200, que fue lo que permitió la industrialización del Japón. Y la película esa que usted ve, El Último Samurái, en su vieja versión o en su nueva, es la película que cuenta eso. ¿Cómo Japón superó el feudalismo? ¿A partir de qué? De una transacción con los dueños de la tierra, feudales que no producían alimentos en la tierra, comprándole la tierra con títulos de deuda pública. ¿Qué fue la propuesta de Alfonso López Pumarejo? Poner un alto impuesto predial o de renta presuntiva a la tierra fértil en propiedades de más de 500 hectáreas si no producen. ¿Cómo se comprueba si no producen o si producen? Pues con el criterio que te acabo de decir. Es presente las cotizaciones de salud y pensiones de sus trabajadores. Ah, no hay. Ah, son 10 en 10 mil hectáreas. ¿Cuántas presentaría Álvaro Uribe, por poner un ejemplo? Si no son, digamos, el número que la productividad agraria indica, significa que son improductivas. Tiene, entonces, se la compraría, ¿con qué parámetros? No, ¿con qué precios y a qué plazo y cómo la pagaría? La tasa del impuesto predial más alta. Porque tener tierra fértil improductiva es un crimen contra la humanidad. Va contra la Constitución, tanto del 91 como la reforma del año 1936, del 86. ¿Pero a qué precio? El predial está fijado por la ley. ¿Y no son muy bajitos los prediales en el campo? La tasa alta, sí. Usted tiene razón, porque no hay un catastro moderno. Es correcto. Y entonces hay que hacer un catastro moderno. Pero eso es una decisión y es una ejecutoria. Toca pagar más prediales más altos. ¿Y cómo se pagaría independientemente? Un señor de estrato 4 en Bogotá paga más por su casa que un latifundista improductivo en Colombia, que Álvaro Uribe Vélez en impuestos. Y eso es una realidad hoy. ¿Y por qué sucede esa injusticia? No, porque en la ciudad de Bogotá o Medellín hay un catastro moderno que cobra el impuesto predial tal cual el valor de la posesión de un ciudadano, y en cambio en el mundo rural no. Y eso hay que mover. ¿Y por qué no se cobra por qué no hay un catastro moderno en el mundo rural? Porque hemos sido gobernados por los narcoterratenientes que hacen la ley. Vamos a continuar en unos minuticos para hacer una pausa, tomarse un café, y cambiaremos de tema porque hay mucha tela de donde cortar. Vamos aquí con el candidato de Colombia, Iván Gustavo Petro, la presidencia de la República, doctor José Manuel Restrepo. Yo quisiera, doctor Petro, que usted me ayude como para entender cómo va a ser el cuadre de las finanzas públicas de su gobierno. Usted aquí ha hablado de compra de tierras, nos ha hablado de universalizar la educación superior, ha hablado también en su propuesta de gobierno de condonar los créditos del ICETEX, ha hablado del mínimo vital de agua y de algunos otros temas. Esto solamente es un pequeño número de propuestas. Todas esas propuestas implican costos. Simultáneamente ha hablado de una reducción de IVA de nuevo al 16%. Eso también implica menos ingresos. Ha hablado también de sostener la regla fiscal. Y ha hablado de hacer una transición del sector de hidrocarburos, que hoy en día, o antes de la crisis reciente, aportaba de manera significativa. Hoy en día aporta menos, pero de todas maneras sigue siendo importante en el Producto Interno Bruto del país. La pregunta es, ¿cómo va a lograr cuadrar usted las finanzas públicas de Colombia? Sobre todo, entre otras, además, cuando la propia Comisión del Gasto habla de una brecha fiscal de por lo menos 1 a 2 puntos porcentuales para los próximos 2 años. De acuerdo a la reforma tributaria de Santos, que es un regalo, es una especie de subsidio al revés, ¿no? A los Robin Hood, pero al revés. Que ya lo traía Uribe y por eso está preso Arias. El sistema tributario colombiano hoy es un sistema de subsidios a los más poderosos. Y está descansando sobre las clases medias cada vez más. Y entre más se propone reducirle los impuestos a los magnates, y en esto va la propuesta de Duque y de Vargas Lleras, ambos juntos en eso, más haces sostener el Estado sobre la clase media y los trabajadores. Y en esa medida se vuelve injusto y no es sostenible, porque la clase media la empobreces, así de simple. Y no se trata de empobrecer la clase media. Un país que quiera prosperar, lo que tienes que hacer crecer la clase media. ¿Pero es cómo? Decir, los pobres tienen que volverse clase media. ¿Cómo? En el mundo rural hay un tema fundamental, la tierra fértil. No único. En el mundo de la economía popular, que es como se desenvuelve la economía de la gente con menos capacidad de pago, tienes que democratizar el capital. Eso significa sacar el gota a gota y poner una banca pública que dé crédito, porque la banca privada no lo da a la economía popular. Banca pública de primer piso, compitiendo por el ahorro. Tienes que poner las energías limpias. El tema de la casa generadora de energía eléctrica no es una utopía, eso está en todo el mundo. Pero no me ha contestado. Permite disminuir los costos de energía y producir en la casta. No me... El saber que es lo fundamental, es lo fundamental. Pero más se logra en 4 años, doctor Petro. Digamos, un gobierno de 4 años sienta las bases de los procesos. Igual que Alfonso López Pumarejo en su Revolución en Marcha pudo haber modernizado a Colombia. ¿Qué es quién va a ser su heredero político después de esos 4 años? A lo mejor un liberal, a lo mejor un conservador progresista. O a lo mejor un hombre de las FARC, de pronto. Yo no creo que la FARC llegue al gobierno, porque la gente no quiere a la FARC. Y la FARC realmente, hay un, digamos, si usted quiere examinar políticamente a la FARC, tendría que igualarla al uribismo. Son dos proyectos políticos ligados a la premodernidad colombiana. La FARC no propone una modernidad y el uribismo no. O sea, es un retroceso al siglo XIX en ambos aspectos. Por eso la existencia de la FARC le dio la fuerza popular al uribismo. Pero si usted quiere, es una economía moderna del siglo XXI, que es la articulación de cerebro y saber con energías limpias. Eso no está en la FARC, eso fácil. No está en el uribismo. Pero no, es una nueva fuerza pero política. Pero se la pongo más fácil. Díganos 3 nombres en los que ha pensado si usted llegara a la presidencia para ser ministro de Hacienda, por ejemplo. Sí, mira, está José Antonio Campo, está Eduardo Sarmiento, está Rudolf Holmes, está Salomón Kalmanovic y está Ricardo Bonilla. Pero esa es la escuela económica que ha gobernado este país en los últimos años. Esa es la escuela keynesiana, que no ha gobernado Colombia. Perry fue ministro de Hacienda. Y Holmes también. Holmes fue ministro de Hacienda. A Perry. A Rudolf Holmes. Rudolf Holmes sí fue y a Ocampo también. Pero ellos son de la escuela, Rudolf Holmes es neoliberal. Y está pero con Rudolf Humberto Holmes, de la Calle pero ahora. Pero eso que usted ha enumerado sí, cree que le van a aceptar. No significa, mira, la procedencia política de la gente, como demostré en mi gobierno de Bogotá, es lo que menos me interesa a mí. Digamos, yo no soy sectario. Óigame, pero ¿por qué tantas de esas personas que trabajaron con usted, que estuvieron tan cerca a usted, ahora están en otras campañas, están en otras toldas, no están apoyándolo a usted? Porque es un gobierno pluralista. Si yo metí liberales a gobernar, ¿qué los metí? Liberales a gobernar conmigo. Y se entendían conmigo programáticamente alrededor de lo que era Bogotá Humana. Yo porque iba a obligarlos a que una vez se acabara el gobierno de Bogotá Humana, en lugar de regresar al Partido Liberal, que regresaron, estuvieran conmigo. No, pero hay gente que es de sus entrañas. Navarro, por ejemplo, mírelo, hoy está con Fajardo. Y para la alcaldía de Bogotá va a tener que contar con nuestro apoyo. O sea, que usted dice que Navarro vuelve. Claro. Vamos a seguridad. Vamos. Doctor Petro, vamos a hacer un ejercicio. Navarro está en el mismo proyecto democrático que nosotros. Pero doctor Petro, vamos a hacer un ejercicio. Pregunta es muy concreta, Lucio, ¿no? Para respuesta concreta. Hay una gran diferencia entre Navarro y Lucio, históricamente. ¿Cuál Lucio? ¿Carlos ambos Alonso? Ambos son del M-19, ambos. Pero Carlos Alonso no está en nada, esta es la esposa. Lo mismo. Doctor Petro, vamos a intentar ahora el tema de seguridad. Preguntas muy concretas para respuestas concretas. Sometimiento a la justicia. El gobierno presentó un proyecto de ley para intentar someter colectivamente Clan del Golfo. ¿A usted le gusta ese tema de sometimiento a la justicia? ¿No le gusta? ¿Le haría cambios al proyecto de ley? Me gusta, pero hay que establecer un nuevo concepto que es el sometimiento a la justicia colectivo, que no existe. El sometimiento a la justicia que hoy existe es individual. Y las organizaciones mafiosas que hoy existen son colectivas, son redes transnacionales incluso. Entonces, digamos, la figura del sometimiento a la justicia individual se queda pequeña ante la realidad. Lo haría colectivo. Disidencias de las FARC, mano dura, sometimiento a la justicia, ¿o se abriría un espacio para que se acojan al modelo de los acuerdos de La Habana? ¿Cuál es su política? Cualquier fuerza que hoy esté en los campos de batalla son narcotraficantes. Entiendo a los medios de comunicación cuando trata de vender el concepto de disidencia. porque es tratar de revivir el concepto de guerrilla política. Pero eso es un tema de los medios, político, tiene una utilización política. Igual que el gobierno de Uribe trató de vender el tema del Lavacrim como una realidad diferente al paramilitarismo. No, lo que tenemos en los campos de batalla son fuerzas narcotraficantes del estilo de los conflictos del siglo XXI que se mueven alrededor de la codicia y que pueden ser perpetuos. Ok, entonces ahí estamos hablando de mano dura. Y con respecto al ELN, aún si se hace un cese bilateral fuego ahora que comienza de nuevo en La Habana el ciclo y que estaban muy cerca, ¿cuál va a ser su postura frente a esa negociación si usted llega a ser presidente? Ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué duda? Pues todo esto que ha pasado con Santos es una duda de la comandancia del ELN. O siguen el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, y su camino no es más que la política entonces, o siguen el camino de Pablo Escobar. Y esa decisión no es del Estado, esa decisión es de ellos. Por eso, y su posición el 7 de agosto, una vez usted se posicione y si llega a ser presidente, ¿cuál va a ser? O siguen el camino del sacerdote Camilo Torres y dejan las armas, o siguieron el camino de Pablo Escobar, y es un combate con la misma dimensión e intensidad que con cualquier otra fuerza narcotraficante del país. Otro tema, sobre el asunto de la frontera con Venezuela. 1.3 millones de venezolanos han llegado a Colombia. Hay alcaldes en las ciudades fronterizas que dicen eso nos ha disparado el tema de inseguridad, no está comprobado. Hay choque ya entre colombianos y venezolanos por acceso al trabajo. ¿Cuál va a ser su política integral en el tema fronterizo humanitario? Campamentos humanitarios, que entren a puertas abiertas totalmente, deportaciones. ¿Cómo va usted a manejar esa crisis? Nos dicen los datos, y hay que verificar primero si son ciertos, porque son datos muy inmediatos, es que entran y se van. Entonces queda un remanente más o menos estipulado en 500,000. No, todos los que entran van siguiendo hacia otros lugares, van con destino a los Estados Unidos. Pero una parte queda. Eso hay que confirmarlo bien, porque los datos son fundamentales para una política pública. Independientemente del dato, hay que hacer una conferencia internacional sobre la migración venezolana. Igual que hubo una conferencia internacional sobre la migración colombiana en la época del desplazamiento forzado. Es decir, colaboración entre los vecinos para recibir venezolanos. Sí. Lo voy a poner en un... Por un carácter humanitario, digamos, porque es un cualquier venezolano o venezolana es un sujeto de derechos. Y mientras se da eso, ¿cuál va a ser su política aquí en territorio colombiano, doctor Pedro? Nosotros yo creo que tenemos unas oportunidades antes de un colapso. Lo peor ¿Es tenderle puentes a Maduro? No. Antes de, digamos, si Venezuela colapsa, colapsa Colombia, por el flujo, porque ya no hablaríamos de 500,000, hablaríamos de millones. Todos los colombianos de allá volverían, ni siquiera son venezolanos, son colombianos y usted no puede rechazarlos, son ciudadanos de Colombia que retornarían, pero eso haría colapsar a Colombia, a menos que hagamos una reforma profunda. ¿Pero qué haría con Maduro? ¿Proponerle diálogo, encontrar otros caminos? Supongamos que en las elecciones que vienen gana Maduro. Pues eso no es fácil saber, adivinarlo. Pues. Es una semana antes de las elecciones colombianas. Fíjese usted la paradoja. La derecha colombiana quiere que gane Maduro para ver si derrota a Petro en Colombia. Una paradoja. Yo no quiero que gane Maduro. Gana Maduro, pero, es una realidad, gana bueno, Maduro, ¿qué hace? Digamos, esa es nuestra disputa interna, pero en relación a la realidad de la frontera, es que en Venezuela se está viviendo un régimen dictatorial, un clientelismo exacerbado. Ese carné de la patria que llaman ellos es una a cambio de bonos alimenticios y se vuelven militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Ofrecieron bonos votos, para el voto, dijo ayer votos. Maduro. Entonces es una forma, es el mismo clientelismo. Es pero, compra digamos, del voto. Eso ya es un fraude. Claro, no lo reconocemos en Colombia, ¿no? Porque aquí se compran los votos también, no sé cuántos millones, pero eso es un fraude. Y lo que está haciendo Venezuela de manera explícita el gobierno venezolano es un fraude. Pero bueno, supongamos que entonces gane Maduro. ¿Qué es, ojo, para qué? Es un fraude. Okay, ¿Qué significa? Acuerdo. Que no hay democracia. pero para el ¿qué significa que no haya democracia, como no hay democracia en Brasil en este momento, no hay democracia en Venezuela y nosotros logramos una democracia en Colombia? ¿Pero usted quiere un régimen en Colombia democrática como el de Venezuela? ¿Como el de Hugo Chávez? ¿Usted quisiera que Hugo Chávez estuviera vivo y rigiendo los destinos de Venezuela? ¿Sería distinta Venezuela con Chávez? Mira, Chávez tuvo una oportunidad que se la dio su propio pueblo. Separar la economía venezolana del petróleo. Pero no lo hizo, no usted lo dijo. Y murió, ya, eso es la realidad, no lo hizo. Maduro es 100 veces inferior a Chávez. Maduro es un mal gobernante, esa es la realidad. Pero usted y, dijo... Y la torpeza de gobierno, de las políticas públicas de gobierno, la reemplaza con emisión de dinero y por eso la hiperinflación y con dictadura. Es decir, no fue capaz de plantear un tránsito democrático a su país. Pero usted en no unas teme. Condiciones de crisis. No teme, doctor Petro, que con estos anuncios y con lo que se ha llegado a desprender después de algunas de las afirmaciones suyas, si usted llega a ganar, no habrá una enorme fuga de capitales, no se dejarían de hacer en Colombia cualquier cantidad de proyectos multinacionales que traerían dólares, que generarían empleo no solamente en la industria extractiva, sino en otros sectores. ¿No teme que aquí haya un pánico económico? Lo dijeron un mes antes de posesionarme en la alcaldía de Bogotá. Y los 4 años de la Bogotá Humana fueron el mayor porcentaje de inversión extranjera en Bogotá. De otro tipo, no petrolera, no carbonera. ¿Por su estilo de gobierno, por su administración? Porque la ciudad al progresar, porque es que la inversión extranjera seguía por unas señales. Claro, si un gobierno te dice petróleo y carbón, pues los inversionistas del carbón y el petróleo entran, o los del oro, como pasa en Santurbán. Pero si uno dice energías limpias, metros, red ferroviaria nacional, estructura para la universidad pública, infraestructura para el agua potable, en fin, y el agua para la agricultura o la agroindustria como un motor, entonces una serie de inversiones extranjeras que no son las del carbón y las del petróleo vienen. ¿Usted sabe cuánta gente estaba interesada en el metro subterráneo de Bogotá cuando acabamos la... Unas cuantas multinacionales. Muchas. Entonces, y eso hubieran sido 7.000 millones de dólares. En solo los tranvías ofrecidos ya, porque eran iniciativas privadas, los tranvías de Bogotá, que eran 4 corredores regionales, porque salían también de Bogotá hacia Zipa, hacia Faca, hacia Soacha, había 3.500 millones de dólares de inversión extranjera que desechó Peñalosa por sus buses. Que es un enorme error, pero digamos, una ciudad, un alcalde desechó 3.500 millones de dólares de inversión extranjera en tranvías y 7.000 millones de dólares en el metro subterráneo. Más de 10.000 millones de dólares en Bogotá. Estaban sobre la mesa, no podemos decir en que... En teoría, era. ¿No? No, estaban sobre la mesa, porque la iniciativa privada solo había que firmarla, por lo menos el tranvía hacia Faca. ¿Usted cree que es una buena alcaldía en Bogotá? Sí, todos los indicadores son positivos. Los indicadores sociales, excelentes. Los indicadores económicos de la ciudad y los indicadores financieros de la ciudad fueron óptimos en los 4 años de gobierno. Señor Gustavo Petro, yo he recogido algunas inquietudes de los ciudadanos. Por ejemplo, frente al tema de Transmilenio, durante sus 4 años de gobierno de Bogotá, ¿por qué no renegoció los contratos de Transmilenio que vencieron en el año 2013 con los privados y decidió prorrogarlos aumentando la vida útil de los buses? ¿Por qué no construyó la troncal de Transmilenio sobre la avenida Boyacá a partir del cupo de endeudamiento que le había aprobado el Consejo en 2013? Ni tampoco reconstruyó las troncales de la avenida Caracas, de la autopista norte, con las que se había comprometido. Prorrogar contratos es renegociar. Ahí estás equivocada en tu pregunta. Nosotros renegociamos y renegociamos en función de reducir la tarifa técnica, que es la porción de dinero que por pasajero se entrega al operador privado. Quisimos que hubiera operador público y presentamos el proyecto de acuerdo al Consejo para que Transmilenio, empresa pública, pudiera operar y construimos la empresa de electricidad, de transporte eléctrico dentro de la empresa de energía eléctrica. que iba a dar el paso y lo inició con los taxis eléctricos. Que fracasó ese proyecto. Y era socia en uno de los proyectos de tranvías. Era el paso hacia la movilidad eléctrica en Bogotá. Pero, digamos, nosotros hicimos la licitación de la Avenida Boyacá. El cupo que usted habla de la plata para poderlo hacer se aprobó el diciembre del año 2013, en la mitad de mi gobierno. Teníamos 2 años. En esos 2 años teníamos que hacer el estudio, porque no se puede hacer obra sin estudio, fase 3, es decir, para empezar a construir, lo hicimos en la Avenida Boyacá y iniciamos la licitación para adjudicar la obra, que ya correspondió al mes de diciembre del 2015. Pregúntelo usted a Peñalosa porque la suspendió. La suspendió. Su secretario de movilidad de la época está en la cárcel. El secretario de transporte que yo eché y denuncié está en la cárcel. No está en la cárcel, lo exoneraron. Y es corrupto. ¿Y por qué lo escogió? Fíjate cómo exoneran corruptos. ¿Y por qué lo escogió? ¿No se asesoró, oigan? No, ese fue un diálogo con el gobierno de Santos, antes de las elecciones. No por el criterio electoral, sino por el criterio de hacer el metro en Bogotá. Entonces yo quería un secretario de transporte que fuera dialogante con el gobierno nacional, equivocación mía, porque esa fue la puñalada trapera de Santos. A Bogotá, no al alcalde, a Bogotá, porque traicionó el proyecto del metro subterráneo. Candidato Petro, en caso de que la Corte Internacional de Justicia dictamine un fallo en contra de la soberanía colombiana en San Andrés y a favor del régimen de Ortega, ¿usted lo acata o lo desacata? Ya lo hizo, no es en caso, ya hizo un fallo. Pero hay otras demandas en curso. Viene una demanda de Nicaragua contra Colombia. 2. Entonces, y la demanda es por no cumplir el fallo. Y otra adicional por plataforma continental. ¿Usted sí lo cumpliría? No, mira, yo estuve en San Andrés y hablé de este tema a profundidad delante de la gente. El gobierno colombiano, el de Uribe, el de Pastrana, porque ahí comenzó, pero el de Uribe y el de Santos cometieron 2 errores estratégicos en la pelea judicial internacional. 1, el mar que nos quitaron es un mar que está en una reserva de la biosfera declarada por Naciones Unidas, porque ahí está la tercera reserva de coral del mundo en extensión. No pelearon el tema de la reserva. ¿Sabes por qué? Porque querían explotar petróleo ahí en los corales, que es la fuente de la vida marina. Esa mentalidad obtusa de nuestra oligarquía no permitió un instrumento de defensa de la soberanía nuestra que hubiera sido fundamental en la Corte Internacional, que era defender la reserva. Y entonces, y el segundo elemento, el segundo elemento estratégico de error craso, es que ese mar que nos quieren quitar, y el primer fallo es que nos lo quitan, tiene una soberanía radicada en la población. Y la población que hay allí se llama la población raizal de San Andrés. Y en la defensa de los abogados bogotanos, amigos de Santos y amigos de Uribe, no existe ni la palabra biosfera y la defensa de la reserva coral de corales, ni existe la palabra. Pero independientemente raizal de esos fallos que supuestamente, entonces ahora, usted menciona, ahora nosotros, ¿acata usted no el fallo? No, ojo, y lo dije en San Andrés, la comisión que va a pelear, porque esa es una pelea judicial, debe ser encabezada por un raizal sanandresano, delante de los magistrados. ¿Quién? No por un amigo. ¿Quién que sepa de derecho del mar internacional? Tranquilo, los hay, y muchos, y muchas. Solo que un gobierno cachaco, bogotano, de élite, no se le ocurrió pensar que había gente en San Andrés que podía pelear. Y frente a la élite de Nicaragua. Entonces, primero, que representa Daniel Ortega, ¿se acata por su parte o no es fallo? No, no se acata, es una pelea judicial. Tenemos que pelear. Y esa pelea judicial la encabeza un raizal sanandresano. ¿Cómo se llama? Pues ya lo sabrá. Tranquilo, eso no se me preocupe, pero es un raizal sanandresano. Y los 2 criterios estratégicos para la lucha de Colombia por la soberanía, que estos gobiernos retardatarios desde los famosos 30 del siglo XX vienen perdiendo territorio, entre más retardatario el gobierno, más pierde el territorio colombiano. Y entre más eligen gobiernos retardatarios, más perdemos. Nuestra defensa se va a centrar en dos ejes. La defensa coralina implica que no hay explotación petrolera en la plataforma o en el suelo marino en los corales. Uno. Y la segunda estrategia consiste en la soberanía popular. Son los raizales los verdaderos dueños de ese mar, y esos raizales son colombianos. Sigamos con el tema internacional. Si la Corte Penal Internacional requiere a todos o a algunos de los miembros del exsecretariado de la FARC, ¿usted los somete a esa jurisdicción internacional? Sí, pues yo mismo la aprobé en el Congreso. La defendí. Yo creo profundamente todos en el sistema multilateral de derechos humanos. ¿Se van todos para Roma? ¿Si los piden? ¿Si los piden? Bueno, mire, ojo con su pregunta. Y ojo con la respuesta. Si la Corte Penal Internacional sí llegara a pedir comandantes de la FARC, también pediría generales. Y algo peor. Expresidentes. Bueno. Quiero recordarles que el hashtag Petro en Caracol Más es tendencia número uno en Twitter. Doctor Petro, usted ha sido defensor de los derechos humanos, usted mismo lo menciona. ¿Qué opina usted entonces de la castración química a los violadores de niños o niñas? Mira, cuando usted coge las estadísticas de abuso en general de todo tipo hacia la niñez colombiana, encuentra que el 95% están en la impunidad. Es decir, ni los cogen. ¿Y si los cogen? Usted encuentra una campaña electoral en donde dicen cadena perpetua al violador de niños y ni siquiera los capturan. Ni siquiera los capturan. El primer elemento de una política real, seria, no populista, como la que usted menciona, para defender nuestra primera infancia, que es la prioridad de la Colombia humana, que hay que defenderla hasta de los gobiernos y de los políticos, porque se le roban la comida a los bebés. Los matan de hambre. Mire lo que pasa en La Guajira. Pero mire usted lo particular. Ojo, en La Guajira... No me interrumpas. Usted se le critica de populista. Sí, pero yo no soy populista. Por eso. Lo que pasa es que hay ciertos periodistas que no saben qué es el populismo. ¿Qué es el populismo? No, yo le voy a releer una definición de Joseph Stiglitz, premio Nobel de izquierda. Los populistas, Stiglitz es de izquierda. Sí, señor. Y dice que los populistas, exfuncionario del Banco Mundial, prometen a las masas una mejor vida mundial solo para decepcionarlos. Que prometen a las masas una mejor vida solo para decepcionarlos. Ajá, y los que prometen una mejor vida y no lo decepcionan, ¿qué es? Pues que habrá que ver quién ha logrado eso. Hay populistas de izquierda y de entonces derecha. El alcalde de Bogotá redujo a la tercera parte de la pobreza en Bogotá. Estadísticas, DANE. ¿Se acuerda de la frase de Daniel García? Ojo, ¿entonces qué es? ¿Un antipopulista? Un buen gobernante. Mire, hablando de populismo... El buen gobernante es el que dignifica a la persona humana y el que construye el bien común. Pues eso sí, alguien ve el vaso medio lleno o medio vacío, hablando como dicen, porque hay quienes se sintieron decepcionados por usted y hay quienes obviamente se sintieron claramente eso. Por ejemplo, tú te sentiste decepcionada de mí, pero... Obviamente, si las estadísticas DANE, que no son de la alcaldía, te dicen que entre el 2012 y el 2015 se redujo la pobreza en Bogotá a la tercera parte en 4 años. En Colombia este gobierno... El tranvía... En Colombia. Se redujo, pero no a la tercera parte. Pero por ejemplo, señor Petro, también mucha gente se quedó esperando los colegios que usted prometió. Son unos colegios, por ejemplo, los jardines infantiles, 400 jardines infantiles que estaban dentro del plan de desarrollo que le aprobó el Consejo, tampoco se construyeron en Bogotá. Son cifras de la Contraloría al término de su gobierno. ¿De la Contraloría de quién? Pues Contraloría de Distrital. Bargalleras. Sí. Oiga, del señor Diego Ardila. Has tomado un tema que es clave. De temas de Bogotá. Y también la Universidad Distrital. Se iban a construir 2 sedes y tampoco Si tú vas a Bosa, al Porvenir, encuentras la sede que construimos, hermosa, de la Universidad Distrital. Y si vas a Ciudad Bolívar, al lado de la antigua sede de la Universidad Distrital, encuentras la construcción de la nueva sede. Y si vas a Kennedy, encuentras la construcción del ITC, que no es la Universidad Distrital, pero es también la Universidad Pública de Bogotá. No es cierto lo que acabas de decir. Y si hablamos de colegios... 86 que iba a construir el lote nuevo o reconstruir. No, lote, eso es, ese cuento del lote, lote nuevo es tuyo. No, que, no. A ver, vamos a examinar eso con algo de detalle porque ha sido muy tramitado en los medios de comunicación. Queremos poco tiempo. O sea, ¿cuál es el objetivo en la educación secundaria en Bogotá? Tenemos más o menos cobertura y tenemos que aumentar calidad. Para aumentar calidad dijimos jornada única. Eso no es un programa solo de Bogotá. Jornada única significa más infraestructura de los colegios existentes. Por tanto, el programa que nosotros presentamos fue mejorar la infraestructura de los colegios para que pudieran resistir la jornada única de 8 horas de estudio, que llegamos a 270 mil estudiantes de 900 mil en total. ¿Y cómo lo hicimos? Con 45 sedes, con 45 sedes nuevas de colegio. Y entonces cuando un no digo periodista, porque estos son los políticos de la oposición a nuestro gobierno. Entonces, cuando le dicen a esos políticos a los periodistas, le dicen, es que Petro no construyó ningún colegio, entonces hacen una trampa, que si no se investiga, pues queda así. ¿Pero dónde están? Porque dicen, es que los colegios nuevos tenían que ser personerías jurídicas nuevas en lote nuevo. ¿Y para qué lote nuevo si ya habían lotes? O sea, por comprar lotes. Si ya habían lotes, ¿por qué tengo que construir una sede nueva de un colegio en un lote nuevo? ¿Para hacerle el negocio a alguien? ¿O qué? ¿O por qué tengo que poner otra personería jurídica en la sede nueva para nombrar otro rector? Y entonces ver qué concejal quiere un nuevo rector. No, Petro, es que lo que se necesita era sedes nuevas de colegio. ¿Y sabes cuántas hicimos? Entregadas por mí mismo y delante de todos ustedes, porque invitaba a toda la prensa en cada inauguración, 23. Y dejamos en construcción 25 más. Bueno, a mí me parece que esa aclaración... Es la mayor inversión de la educación en toda la historia de Bogotá. 3 sedes universitarias, 45 sedes nuevas y 1.200 aulas de preescolar y jardines infantiles. Mira, Darío. En contenedores. Ha sido... En contenedores no. Esa es la tecnología moderna para hacer jardines infantiles. Son mejores... Voy a las últimas, doctor Petro. ...que la construcción de ladrillo. La primera. Y la puedes hacer en 2 meses. La primera, doctor Petro. Y fíjate que están funcionando. Bueno, maravilloso. Las Fuerzas Armadas no han sido precisamente admiradoras suyas. Tuvo muchos roces y dificultades en el manejo de la Policía Metropolitana. ¿Usted no cree que su presencia podría generar un ruido de sables? Mi relación con la policía en Bogotá fue buena. Recuerdo mucho porque cambiaban cada rato los generales, decisiones del gobierno nacional, que yo no tenía nada que ver con eso. Pero la relación con el general Guatibonza, por ejemplo, que estuvo un buen tramo en mi gobierno, fue excelente. Es mi amigo. ¿Y las fuerzas militares? Las fuerzas militares no tenían relación directa. No, pero usted cree que les dará confianza. Pero fíjate que... Les va a generar... bueno, hacia un gobierno futuro. Nosotros entregamos... Cuando yo fui al páramo de Sumapaz, arriba, era todavía una zona en conflicto, entregamos alojamientos a las fuerzas militares porque dormían en el fango los soldados, en un frío. Perfecto. Enorme. A ver, ¿qué es lo que más ama su esposa y usted? Porque ya entramos en la recta final. Hay que preguntarle a ella. Pero usted no sabe, no se lo he dicho. Hay que preguntarle a ella. O está en la franja de indecisos. ¿Y qué es lo que a Verónica Alcocer no le gusta de Gustavo Petro? Un poco que sigo la terquedad. Ah, admite que es terco. Es que si no, no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero usted lo quiere cambiar todo en 4 años. Mira que yo desde los 15 años quiero cambiar a Colombia en el sentido de que se vuelva un país democrático con justicia social. Pero ¿cuál fue el argumento que usted usó con su suegro? Porque él no era muy partidario de que usted le pretendiera a su hija y mucho menos que se casara. ¿Cuál de los suegros? El último, que es el que importa. Tuvo tres, ¿no? Sí, tres. No, dos. Dos y medio, dos. Entonces. ¿Cuál fue el argumento que usted lo dio para convencerlo que le dejara pretender a Verónica? No, él no se opuso nunca. Yo le leí a ella que sí, que al papá... Él, no, lo que tú leíste es que él políticamente era, porque él murió, conservador alvarista. Uh-huh. De estirpe laureanista, digamos, sí, en el pasado. Y el laureanismo y el alvarismo ha tenido una buena relación con nosotros. En general, pero acuérdese que hicimos la Constitución del 91. Pero por eso secuestraron a Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. Sí. Eso fue antes, pero precisamente... o sea, el secuestro los unió, curiosamente. Es que el proceso de paz definitivo del M-19 con el Estado colombiano surge a partir de la negociación alrededor de Álvaro Gómez. Y es un tema difícil, Pizarro lo encaró, pero allí resultó una relación política intensa y estrecha entre el alvarismo político, digamos, como corriente política, y el M-19. Se volvió la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Petro, si usted, a pesar de las encuestas, queda de tercero en la primera vuelta, ¿a quién apoya en segunda vuelta? Déjame pensarlo, porque nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Bueno, a ver, la presidencia. A ver, yo pero usted tiene algo vuelta en común con Duque, o sea, tiene más en común de lo que uno pensaría. Ambos son les encanta el vallenato y cantan. Baila muy mal. pero les encanta costeño, el vallenato. Competir con un costeño. Óigame, una cosa, que yo sepa, no lo he leído, no lo he escuchado en los últimos años. ¿Usted, como militante del EP-19, pidió alguna vez perdón a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia? ¿O, por ejemplo, a los familiares de Gloria Lara, que fue asesinada por el M-19? ¿O de José Raquel Mercado, para citarle unos pocos casos? A ver, Darío, investiga bien. No, por favor, le pregunto, que no lo sé. Simplemente puedes buscar en internet el caso Gloria Lara. Que las cadenas de odio del uribismo tratan de achacarme, ¿no? Esa es la contracampaña, y usted al mencionarlo pues les da fuerza. Pero Gloria Lara fue asesinada por un juez y una banda común, y quedó así en el proceso judicial de hace muchas décadas, no por ninguna guerrilla ni nada por el estilo. ¿Y José Raquel Mercado? Y cuando asesinaron a José Raquel Mercado, tema del cual el M-19 hizo... responsable. Y hizo una excusa pública, etcétera. Yo tenía 14 años de edad y era monaguillo en mi colegio de bachillerato. ¿Y el Palacio de Justicia? Palacio de Justicia, porque sí, Juan Gómez Martínez, que había sido senador y fue director del Colombiano el 3 de abril de este año, publicó en el Colombiano, un periódico que es de su copropiedad, de Gómez Martínez, que usted desde la cárcel había participado en la planeación del asalto del M al Palacio de Justicia. Se lo pregunto porque él lo afirmó. Y es un hombre serio. Sí. A mí me ha parecido. Pues puede ser que esté mal informado. No, ¿usted lo niega? No, claro, obvio. Porque además, yo era concejal de Zipaquirá. A mí me cogieron preso siendo concejal de Zipaquirá. Yo no era un militante armado del M-19. ¿A usted lo cogieron preso con armas? No. ¿Sin armas? Sin armas, pero me condenaron fue por armas, porque era la única manera. ¿Le pusieron un arma? Bueno, nunca he tenido una granada en mi vida. Pero yo era concejal de Zipaquirá. Y ejercía como concejal. Y había hecho un barrio para gente muy pobre, con la gente pobre, no como Vargas Lleras, sin cero pesos de los recursos públicos, que se llama el Bolívar 83, y ahí fue donde me capturaron. Y me capturaron como concejal de la ciudad de Zipaquirá y me llevaron a la tortura. Y yo diría, y es que en la tortura se podía planificar algo. Y durante todo ese tiempo que estuve en la tortura, después me pasaron a la cárcel. Yo no conocía Bogotá, yo estaba en Zipaquirá. Y conocí, me hice hombre en la cárcel realmente. Porque fue duro, ahí comprendí lo que era el país. Pero un acertijo como eso, de que desde una cárcel con tres anillos de seguridad, me trasladaban de cárcel en cárcel porque yo le enseñaba a leer y a escribir a los presos, porque era profesional, yo era economista, profesional. ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó la economía? ¿Le parece que se me ha olvidado? No sé. Oye, hablando de economía, usted tiene embargados sus activos. ¿Cómo van a decir? ¿Quién le está pagando hoy en día su manutención, sus gastos personales, si usted tiene embargadas sus cuentas, sus bienes, producto de algunas decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Contraloría Distrital? ¿Quién le paga a Gustavo Petro su modus vivendi? A ver, sí, le voy a hacer esta pregunta a usted. Estoy listo. Porque está con su suspicacia profunda. Tratando de insinuar cosas que no son. Bueno, hágala. Si usted le embargan sus cuentas y deja de tener cuentas corrientes y de ahorros, porque se las embargaron, quedan congeladas, que es lo que me pasa a mí, que no las tengo. Y Caracol le va a pagar a usted su salario por ser periodista aquí en esta mesa, ¿cómo se lo paga? Bueno, primero yo no soy candidato presidencial, pero en ese caso, ¿sabe qué? Haciendo una pregunta. Yo honro el embargo y se va a pagar el embargo. Eso es lo que yo hago honesto y decentemente. Sin embargo, de 100 millones de dólares lo vas a pagar. Claro, es que se va obviamente apoquinando las cuentas que uno tenga. Lo que tú haces, si eres un hombre responsable con tus hijos y con tu mujer, es que Caracol te pagan un cheque y vas, los descambia y le das la comida a tus hijos. Pongo a trabajar a mi mujer. Esa es tu primera responsabilidad. Bueno, ya era hora de que trabajara. Oiga, doctor Petro. Y eso es lo que yo hago. ¿Sabes de qué trabajaba en todos estos 2 años después de ser alcalde? Dilo. Dando conferencias sobre cambio climático en las universidades. Y eso da plata. Me entregaban un cheque por cada conferencia y lo descambiaba. Y alimentaba a mis hijos gracias a eso. Me queda una última inquietud, doctor Gustavo Petro. Y es la siguiente. Hace una semana en Hora 20 con Diana Calderón y los invitados. Usted habló de que si no se encontraba una solución con la tierra que quiere para los indígenas del Cauca, aunque ese ingenio de Cauca, realmente allá hay más de 500 pequeños propietarios que son socios de ese ingenio y venden su producción y están contratados, se podría producir en Colombia o en esa región una violenta guerra social, son palabras textuales. ¿En qué consistiría esa violenta guerra social? Si usted mira a internet y pone masacre del Nilo, en Caloto, eso quedaba en Caloto, norte del Cauca, ahí mismo, cerca de Puerto Tejada, donde estaba, ahí mataron cerca 19 indígenas en una presión que los indígenas estaban haciendo sobre la tierra y la respuesta fue la masacre. La masacre implicó un acuerdo del Estado después, que consistía en la entrega de 15.000 hectáreas en el norte del Cauca. El hecho y el acuerdo del Estado mostró algo que hoy es la realidad. Digamos, hay tal olla a presión, conflictos interétnicos, una población creciente en tierras infértiles, en las montañas, que va a provocar, ya lo es. Lo primero que provocó fue un desplazamiento hacia el litoral pacífico en el sur, y se convirtió el sur del Pacífico en la primera zona exportadora de cocaína. Y eso tiene ejércitos privados, digamos, hay ya. La nueva guerra en Colombia está ahí, ya. Con carteles mexicanos, con muertes, con todo lo que ustedes mismos denuncian en los noticieros. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona con tierras fértiles. Y no estaba equivocado el Estado cuando aceptó en la negociación judicial entregarle 15.000 hectáreas a los indígenas, que es un pacto firmado por el Estado colombiano y que hay que honrar. Parcialmente avanzado, pero parcialmente. Ahora, para esto hay que hacer un acuerdo social ahí en el Cauca, porque si no el Cauca va a estallar. Y eso es un acuerdo social. Decía el señor Carvajal, el fundador del Grupo Carvajal, el viejo patriarca, fundador empresario, decía, no puede crecer una empresa sana si el contexto que la rodea está mal. Y ese es el tema que cualquier empresario debe entender en Colombia. Y en Bogotá, pues lo probamos nosotros. Si la sociedad está, digamos, bien, la empresa crece. Si la sociedad se cae, se degrada, entra en conflictos, ahí no hay posibilidad de construcción de riqueza. Pues mire, doctor. Entonces, digamos, ese es un tema de acuerdo social. El Cauca necesita un pacto social ya, porque si no, ahí va a crecer la nueva guerra. Oiga, se acababa el tiempo, habíamos hablado de hora y media, se acaba de cumplir la hora y media aquí en Caracol. Usted tuvo que llegar un poco tarde por razones de movilidad. La falta del metro. Pues le deseamos un feliz día y muchas gracias. Yo voy a hacer el metro, ojo, primer acto de gobierno. Pero si usted no es alcalde. No, porque el metro es financiado por el gobierno nacional. Ah, muy bien. Acuérdese. Bueno, señor, son las 9:01, llegan las noticias en Caracol.